Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. bomba en mi jardín, no baila bomba en mi jardín. Y ella ha olvidado esas flores que le di, esas flores que le di, aquellas flores. Me viene contando un pajarito por ahí, que iba pasando por ahí, que iba pasando por ahí. Me viene contando un pajarito por ahí, que iba pasando por ahí, que iba pasando. Negrita me dejó cantando solo aquí, cantando bomba, solo aquí, cantando bomba. Y han marchitado esas flores que le di, esas flores que le di, aquellas flores. Thank you. Carmen Rondón, te coronando, Carmen Rondón, te coronando, qué lindo puente para el Cercal, qué lindo puente para el Cercal, pasan los carros para Cercal, pasan los carros para Cercal. Estamos presentando Bomba Ecuador. Todo el mundo piensa que soy un vacilador. Hay muchos que se equivocan de apreciación. Que soy un aventurero, un caminante. Y no tengo la simpatía de un gran señor. Siempre me critica la pinta con que yo voy. Que me voy a complejar que así soy yo. Abufando el cuello, botas de cuero, color charol. La camisa abierta, los chines viejos de tanto sol. Aunque se preocupen y que dirán, yo vivo mi vida. Tengo la costumbre de respetar siempre a los demás. Soy un soñador, tengo el corazón y algo de poeta. Siempre hablo de frente en todo momento y en todo lugar. Así es mi vida, así soy yo, afortunado en el amor. Así es mi vida, así soy yo, aventurero y soñador. Así es mi vida, así soy yo, afortunado en el amor. Así es mi vida, así soy yo, aventurero y soñador. Una y mil verdades. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Desde que llegaste tú te me llegó el amor. Y me pintaste los días de color de rosa. Desde que llegaste tú cambiaste mi vida. Y ahora siento que me abriga mucho más el sol. Desde que llegaste tú cambiaste mi vida. Ahora siento que me abriga mucho más el sol. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Ven a mí cuando quieras reír, cuando quieras besar. Ven a mí. Ven a mí. No me molestarás. Yo estaré pensando en ti. Cielo, si no estás aquí, ven.

cabeza siga pensando más conciertos. No rompa sus cuerdas, no rompa, respeta, cuídala y dale más amor. Más amor. Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Ecuador es presentado por Rubén Congo. Por ti, mi amor, yo pierdo la razón. soñando en ti, yo sigo soñando en tu amor, yo sigo soñando en ti, yo sigo soñando en tu amor, yo sigo soñando en ti, yo sigo soñando en tu amor, porque yo quiero regalarte un beso, porque yo quiero darte más que eso, mi corazón es bastante sincero, y cada día decir que yo te quiero. Si tú supieras cómo yo te quiero a ti, me doy a la gente solo por un beso de ti, de ti. ¡Ay, no! ¿Quién te le papá? Aquí estoy, para decirte fascinado, solo verdad. Aquí vengo yo, que no te puedo bajarte la luna, se estrella, pero mi corazón, ahí te traigo. Escúchalo bien, escucha este flow, que aquí yo te traigo todo lo que soy yo. Era muy mujeriego, eso no lo niego, pero ahora soy el chico más sincero. Porque estoy enamorado de ti, mi amor. Porque me voy al fin del mundo por tu amor. No te prometo la luna ni las estrellas, solo una vida feliz al lado de él. Y el de papá, ay, yo por ti corazón, por tu corazón, ay, yo por ti corazón, porque me hace perder la razón. Sin aliento, sin respiración, me llevo a otro mundo, a las nubes y al sol. Te quiero mucho, mi melcochetón. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Quiero demostrar que podemos triunfar. podemos triunfar. Déjame intentar, no me calles con la mirada. Déjame intentar, que somos gente buena. Déjame intentar. ¡Qué rico! ¡Ríe las palmas! ¡Claro que sí! Bailando a swing de raíces negras, claro que sí. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. estamos presentando Bomba Ecuador. Por eso es que ya no debes dudar más de mi cariño. Yo me he entregado entera y esa es la única verdad. Yo me he entregado entera y esa es la única verdad. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales.